Jueves 18 de enero. Tú eres el Hijo de Dios. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. Marcos, en este capítulo de su Evangelio, nos relata el comienzo de la vida pública de Jesús. Refiere primero el ministerio de Juan y el bautismo de Jesús. Luego, las tentaciones en el desierto. Y a continuación, cómo se retira a Galilea, su tierra, para comenzar el anuncio del reino de Dios. La gente, al principio, sorprendida por lo que decía y hacía, acudía en masa en su búsqueda, llevando toda clase de enfermos, intentando tocarlo para conseguir su curación. La fama atravesó fronteras y acudía gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania e incluso de los territorios de Tiro y Sidón. Las gentes buscaban una salvación. Pero la mayoría quería una salvación puramente material. El hecho de creer que se les va a liberar de cualquier tipo de opresión hace que la búsqueda de Jesús sea abrumadora, pero sin llegar a entender que la salvación que predica no se queda solo en lo material, sino que persigue la trascendencia del reino de Dios. Y tanto es así que hasta los espíritus inmundos lo reconocen. Y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía que lo dieran a conocer. Los hechos sorprendentes y extraordinarios nos mueven e impulsan nuestro ánimo. Pero, ¿nos seduce únicamente lo llamativo? ¿Somos capaces de ver que, tras lo sorprendente, existe un mensaje mucho más profundo? No nos quedemos con lo puramente material y superficial. Busquemos la buena noticia de Jesús. Abrámosle nuestro corazón, limpio de todo egoísmo. Y confiemos totalmente en Él, que es la palabra viva del Padre y que nos manda al Espíritu que nos ayudará a abrir nuestros ojos y oídos a su mensaje de amor y paz. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.